La uva nos regala su mosto, que se destila en un alambique único. Luego, las barricas nos regalan el sabor, aroma y color inconfundibles. Ahora es su turno de regalarlo a quien más se lo merece. Porque Piscor con Quemado es un verdadero regalo. Soy Eduardo Mulet, tercera generación de maestros destiladores de Horcón Quemado. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. El secreto es disfrutarlo con moderación. Producto para mayores de 18 años. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Hemos salido de todo este día. O sea, sí, qué bonito. Temporal. O sea, tormenta, temporal y sol, frío, un conjunto de pasiones. Sí, es un popurrí, un popurrí, un medley. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, me carga el chiste ahí, Nanito, porque justo tira la base, así que lamentablemente es que no tuvo remate. Es difícil sin las miradas cómplices del estudio, ahora que estamos desde las casas, no se produce esa interrelación. Claro. Nunca la hubo. Nos ha escuchado, digamos, nunca la hubo. Pero bueno, es ahí está Miguel. Miguel, se escucha su risa y confundible. La risa me delató, que no puedo evitarlo, son demasiado graciosos ustedes. No, por favor. Qué patético. No, tú eres el gracioso. Qué lindo chistoso. No. De todo el mundo. No. Tú. Ay, sí. No. Oye, no te tiró ni cortina, se enojó Lobito, ¿ah? Está enojado. No, es que no le den, ¿ah? No importa. La verdad, no están mucho los ánimos para estar riéndose, muchachos, después del reporte que entregó hoy día el Ministerio de Salud. Y también los balances internacionales respecto de cómo avanza, por lo menos, la letalidad del coronavirus en nuestro país. Rapidito comentando que Chile registró su peor jornada desde el inicio de la pandemia, con 222 nuevos decesos por coronavirus y 6.754 nuevos casos. Esto según lo comunicado hoy día por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ahora llama la atención el caso, ¿no? O sea, la cantidad de muertos, ¿no? Llama la atención la cantidad de muertos, ¿no? Sí. Vale decir también que esta información es proporcionada en base a las inscripciones de defunciones notificadas, ojo, por el registro civil, y no a aquellos pacientes que fallecieron en las últimas horas. El protocolo que ya ha causado ya harto escosor en la gente más entendida. En otras palabras, lo que le comento, las nuevas muertes informadas en el punto de prensa desde el gobierno se sumarán a aquellas mencionadas en reportes anteriores. Si vamos al detalle de los fallecidos, se supone que solo en la jornada del 10 fallecieron 23 personas. ¿Cuánto estamos hoy día? Estamos a 12. Claro, sabemos que venimos de manera retroactiva en base, porque ahora el balance lo tiene el registro civil. Son ellos los que entregan la cifra oficial, pero en base a las inscripciones. Eso es muy importante. Sí, por eso. Entonces, cada día se van sumando fallecidos de los últimos días, no solo del último día. Exactamente. Por eso ya trato de... Pero yo tengo una pregunta. ¿En algún momento se da por cerrado? Un día dicen ya, los fallecidos del no sé, el lunes, ¿cuánto estábamos el lunes? El lunes 7, 8... ¿Son los que ya se dieron o puede pasar meses y todavía no vamos a saber? Sí, puede pasar mucho tiempo, no sabría decirte cuánto, pero no son las cifras exactas, porque, por ejemplo, todavía se están entregando balances de antes del 8 de junio. Por ejemplo, hoy día dijeron que había inscrito el 8 de junio 22, pero no sé, en el reporte que yo di, hoy día estamos a viernes, el martes, ponte tú, que hablé del 8, yo dije otra cifra. Eso es porque se va actualizando constantemente. Se va actualizando ya, pero en algún momento debiesen decir, ya, el 8 está listo, pasemos y todavía nos quedan algunos del 9. Pero no puede ser que sigan como chorreando. Sí, evidentemente, pero atrás. Puede que recién el 30 de junio te diga, ya, ahora sí, el 8 murieron tantos, cuando probablemente ya no sea tan relevante, porque ahora tal vez podemos ya ir un poco descongestionando la cifra, entre comillas, dependientes que quedan del registro civil, pero se viene el fin de semana y va a ser lo mismo. Van a decir, bueno, alcanzamos claro. a inscribir esta cifra. Y esta, en la próxima semana puede que pase lo mismo que ocurrió esta, que el lunes fue una cifra muy elevada, fueron casi 190, y el martes fueron 19. Es muy probable que vamos a tener que enfrentar esta situación constantemente. Ya. Y este podríamos sacar un promedio de la semana, entonces. Exactamente, por eso el ministro decía, no que lo hayan considerado, pero que tal vez una forma más fidedigna es decir, vamos a hacer un reporte semanal. Pero obviamente la gente no así no se puede establecer si estamos avanzando o no. Asimismo, con esto, con las cifras diarias, se establecen las cuarentenas, se establecen las medidas de contingencia, sí. si cambiamos o no, entonces es difícil. Pero hay otras cosas que sí son más concretas y precisas del día a día. Por ejemplo, ¿cuántos están internados? ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos están graves? ¿Ese dato sí se tiene? Claro, ese dato sí se tiene. Ahora, también siempre se discute en base a lo que dicen de repente los servicios de salud. Porque el gobierno tiene una información, pero la autoridad de repente... En específico, tal hospital dice, mira, esto no es real. Lo mismo esa discusión que había con el hospital El Piro, que decía, mira, estamos colapsados, ¿no? Mira, por ejemplo, a esta hora, lo que dice la autoridad es que los pacientes conectados a ventilación mecánica son de 1.391 y que hay 310 ventiladores disponibles. Eso ya, lo que pasa es que Maya, no tiene una coordinación. Pero no hablemos sí, Maya de tiempo, que... amigos. Más allá de que ese dato pueda ser discutido en algunos hospitales, tal vez de ese número sí podríamos aferrarnos para ver cómo es la curva, si es que van creciendo la cantidad de personas conectadas o si va disminuyendo la cantidad de personas conectadas. Bueno, sí, es que hay dos miradas en eso, ¿eh? Hay que recordar que si en Chile, que pasa es que es como lo que dicen todos los urgenciólogos en términos de esta tesis del río, ¿no? Río arriba, río abajo. Hubo muy poco foco en río arriba, en la cantidad de contagiados, sobre todo en los test, los asintomáticos, los sintomáticos. Allí hay una pelotera, porque en la mayoría de los casos, si tú no quieres que lleguen al respirador mecánico, tienes que tratar de controlar, y la cuarentena no ha sido muy efectiva en eso, porque igual tenemos una cantidad de casos bastante alto. El segundo dato que es importante es la letalidad, y ahí tenemos un tema bien preocupante, porque subimos la letalidad. Recordemos que en Chile sí. En promedio se mueren 300 personas al día, y esta enfermedad se despachó 200 y tantas personas en un solo día. Es decir, es 2 por ahora. Subimos nuestro porcentaje de muertos por cantidad de contagiados. Una cosa era tener 100.000 contagiados y 1.000 muertos, y otra cosa, estoy haciendo cifras para que veamos el 1%, y ahora, es decir, tenemos 100.000 y vamos a tener 2.000 muertos, porque suben en 1.000 la cantidad de muertos. Ya hay algunos hospitales y algunos que ya están en esta lógica hace un par de semanas de la última cama, que tienen que escoger entre quién va a estar en procesos de la UCI o en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay un montón de cuestiones que tiene razón Marco, Miguel en eso. Pero termino con esto, compañero. Sí. Pero termino con esto, compañero. Es que se me va la idea, pues, Marcelo. Oh, no, lo que digo es que toda la política pública que está alrededor de esto, que tiene que ver con este conteo, que la verdad es que entendemos que están haciéndolo en la medida de que estamos, pero llevamos un mes de ventaja a los europeos. Algo teníamos que haber aprendido de cómo contar a la gente y no improvisar al aire, digo yo, ¿no? Sí, y eso es súper importante lo que estás comentando, porque aquí generalmente se me acusa a mí de que doy las malas noticias cuando yo no soy el que las creo. Eso es muy importante a raíz de esta nueva contabilización, digo, de los decesos, cómo se ha multiplicado la cantidad, y es lo que nos pone un poco en estado de alerta. Mira, con estas cifras que yo les daba, Chile alcanzó 2.870 fallecidos confirmados, cuando decimos ya van 101 días desde el primer contagio. Si lo llevamos solo a cifras, estadísticamente en nuestro país duplicó la cantidad de muertos informados en menos de una semana. Duplicamos los fallecidos en menos de una semana. Porque el sábado 6 de junio el Minsal decía, mira, tenemos 1.448 decesos. Y en la cifra de los 2.870 de este viernes se alcanzó una tasa de crecimiento de un 1.98. Es decir, casi exactamente el doble. ¿Qué es lo más lapidario, preocupante de todo esto? Que hasta hoy, hasta el día de hoy, viernes 12 de junio, el único país que supera Chile en la velocidad del avance de la mortalidad es Etiopía. En esa situación estamos. Ya, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero lo que yo hacía referencia es que, como estamos todos pendientes de cuándo el aumento, esto que tú dices, que se duplicó en una semana, estamos sí. en una curva creciente, hay más contagiados, hay más fallecidos. ¿Cuándo esa curva va a llegar a un tope? Como los números de fallecidos parece que es tan confuso que no podemos regirnos por eso, porque un día es mucho, un día es poco, tenemos poco promedio. Probablemente lo único concreto que podemos tener a mano es cuántas personas están conectadas y cuánta gente está conectada y hay camas hay disponibles, porque eso es mucho más concreto, es hoy día, mañana, pasado, no hay que contar para atrás. Sí, pero nada. También los test son significativos, porque este es uno de los países que tiene la mayor cantidad de test. Por eso no es buen elemento eso, porque si hacemos millones y millones de test, la curva, como Marcelo, porque hemos tenido casos distintos en distintos países. Depende de muchos factores. En Estados Unidos ahora los estados que volvieron a la normalidad están teniendo repuntes superiores no me he podido explicar bien para ese entonces. Concreto y fijo acá tenemos un número limitado de camas para la gente que está conectada, que está más grave. Si esa curva de cuántas personas están conectadas va subiendo o bajando, es súper importante. Si va subiendo es porque estamos todavía aumentando la cantidad de gente grave. No, pues porque solo eso no sube. Lo sé, puede ser el dato. No, pues porque en algún momento había... Sabe, todos los días el subsecretario de redes asistenciales dice la cantidad de camas ocupadas en la Sí, pero en algún momento habían 300 camas, quedaban 300 y ahora de repente quedaron 400. Después quedaron 350, después quedaron... ¿Cachai? Ha ido cambiando eso. Sí, claro, pero por lo menos es relativo, porque son a nivel nacional, ojo. Es como cuando hablábamos con Paulina Astroza ayer, que estaba en Concepción. Obviamente hay algunos que se van, los derivan a otro servicio. Entonces hay 400 camas en Chile. Pero ya, bueno, aquí pero en la región metropolitana... Todos los números que damos son nacionales. Bueno, es que así no se puede argumentar, Marcelo. Mira, déjame decirte una cosa. Es que en la región metropolitana, en la región metropolitana, estamos en la cantidad de camas que hay. Lo único que está pasando ahora es que se desocupa una cama, entra alguien. Y lo están derivando a lugares donde hay mayor desocupación, por llamarlo así, como Concepción. Pero el problema es que Concepción ha aumentado la cantidad de casos, entonces ya, en algún momento vamos a llegar todos al 96% de ocupación, que es básicamente una entrada y salida, ¿no? Voy a tratar de explicarme de nuevo. Estamos muy mal, desastroso. Es una verdadera calamidad todo lo que está pasando. Yo no entiendo por qué creen que yo estoy tratando de ver la parte positiva de esto. Estoy diciendo que la única forma de saber en qué momento de la curva estamos a esta altura, porque es un dato concreto y claro, es tener una curva de cuántas camas disponibles hay. Si esa curva está más o menos estable o va para arriba, es porque, claro, es un dato más concreto, no lo estoy diciendo, porque lo de los fallecidos evidentemente es muy confuso. Sí, estoy de acuerdo, estoy contigo. Sí, no estoy diciendo que tú digas que... Estamos en una posición distinta. No, pero eso es un malentendido. Yo no hice expresar bien mi punto ahí, te pido disculpas en eso. Lo que estoy diciendo es que, mira, la situación hace 15 días era que solo esos pacientes graves llegaban a la UCI. Ahora, lo que ha dicho gente de distintos hospitales y distintas clínicas es que eso ahora está llegando a todos los lugares del hospital. O sea, hay pacientes críticos que están metidos en las salas de emergencia, que están metidos en lugares, en habitaciones que era para recuperación, están ocupando el hospital para esta enfermedad. Entonces hay una cantidad... Cero cama. Según lo que dice alguno, estamos... Lo de la Sochimi y el Colegio Médico dicen que sí, porque en algunos lugares... Estamos en cero gama. Aquí en Santiago estamos en cero gama. Ya, sí. O sea, nos mienten de que una persona la llevan entonces a algún lugar, a provincia. No, no, no, no mienten, porque efectivamente te llevan a Concepción o te pueden llevar a La Serena, pero tú no sabes cómo van las cifras de La Serena y Concepción aumentando. Es lo que nos decía la Paulina Astroza, que las cifras locales lo único que hacían era aumentar, por lo tanto ya no podéis derivar más pacientes de Santiago a Concepción. En algún momento eso se va a terminar. Si se alivia Santiago y Concepción aumenta, claro, es una buena noticia, pero si los dos van al aumento, no hay dónde meter enfermos. Eso sí, digo, y lo que yo creo es que nunca nos vamos a poner muy bien de acuerdo. Sí, porque además no es solamente la letalidad y cuántas camas hay, cuántas no hay, sino también cómo funcionan los contagios. Porque, por ejemplo, llevamos casi un mes en el Gran Santiago con una cuarentena total. Y de los contagios diarios totales, la región metropolitana abarca casi el 40%. O sea, estamos en un confinamiento, supone, máximo. Y aún así nos estamos agarrando casi la mitad de los contagios. Entonces, algo de todas las partes hay algo que está cojeando y eso nos tiene un poco como en esta incertidumbre. Está claro que en términos de contagio no está funcionando. Hoy día veía una foto del metro y era como en sus mejores tiempos. O sea, la gente no cabía más en cada uno de los carros. Claro. Evidentemente eso es un foco de contagio gigantesco. Tenemos un problema sanitario mayor, porque es como decía Bernucci hace unos días. Tenés por un lado la gente que no quiere hacer cuarentena, es decir, no tiene ninguna justificación y hace fiestas o sale sin ninguna precaución, irresponsable, y por otro lado los que no pueden porque por su trabajo o por su modo de vida o porque son muy vulnerables o por distintas cosas. Y lo que tenemos que hacer con la gente que no quiere es ponerle más restricciones y dejar de tontear, y con la gente que no puede llevar ayuda social y tratar de que se queden en cuarentena en algún lugar, como lo está haciendo el vulnerable de Lavín, ¿no? Sí. Bueno, ya. Bueno, pero las noticias son malas. En general, estamos cagados. Estamos en una curva. Estamos muy mal. Alguien ha hablado ahora, de que ni siquiera hemos llegado. Sí. Que no tenemos idea cuál va a ser el pic. Solo lo vamos a saber cuando bajemos de la montaña, entonces cuando la curva empiece a bajar. No tenemos idea cuánto va a durar, es decir, que no sabemos si ahora a fin de mes el pic o en un mes más, no tenemos idea de eso. Y entonces por el otro lado está la economía, por el otro lado está la presión, por otro lado está la salud mental, por otro lado hay un montón de cuestiones que nos presionan día a día para que esta cuestión se acabe. Entonces estamos en un jaque mate. Eso es lo que te diría yo, pero con optimismo, te lo digo desde mi lado de la cancha. No sé, Miguel, algo más que pueda aportar. O una canción para que tú me digas. Sí, una canción yo creo que es lo mejor que nos podría hacer en este momento. Lo explicaste muy mal. Una canción. Sí. Un enreo. Mira, esto es para que hablemos harto rato acá, porque tanto se pone una hora en agarrar vuelo. Sí. Es que a Nanito le gustan las introducciones largas, pero le gusta mucho la previa, ¿eh? Eso por lo menos es lo que nos ha contado. Siempre ha dicho el jugueteo, que ahí está la verdad de la milanesa. El cóctel previo le gusta. Oye, ¿por qué la gente dice que no se entiende bien a qué hora va el programa de la Javi? Le vamos a preguntar un rato más. No se entiende. Vamos. Time has gone by. Well, I hit when I fell. Bueno, Miguel Iván, cuéntanos. Sí, varias medidas de contingencia también a propósito de la de lo que se está... No estoy de acuerdo con eso, Miguel Iván. Ah, no, no, era una broma. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo? Bueno, hoy día se inician las nuevas cuarentenas, las comunas que ingresaban, pero fundamentalmente, se suman a las demás, pero también lo que pasaba en Valparaíso y Viña del Mar, que hace tiempo que estaban pidiendo la cuarentena obligatoria. Bueno, eso comienza hoy a partir de las 22 horas. Y otra cosa muy importante es que desde la madrugada del lunes 15 de junio va a entrar en vigencia el nuevo permiso único colectivo, fundamentalmente para los trabajadores de empresas esenciales. ¿Se acuerdan que antes son simplemente portando la credencial del lugar al que trabajaba más el carnet de identidad, podían zafar de los controles tanto de los de carabineros como también de los funcionarios municipales? Ahora eso va a cambiar, porque son los empleadores, mediante el RUT de la empresa, un RUT corporativo, en el sitio de comisaría virtual, tienen que sacar estos permisos que se van renovando semanalmente. No como era hasta hace poco, que eran cada 15 días. No, ahora semanalmente, donde tienen que acreditar que realmente esta persona está en la calle porque está trabajando, y también tiene que marcar los rangos de horario en los que se está, tanto en los trayectos y de vuelta en el trabajo, para que muchos se estaban aprovechando. Habíamos dicho ya esta situación de un diplomático en la comuna de Las Condes que está usando de su, podemos decir, de su inmunidad de funcionario público para pasear al perro. Bueno, esto ya no va a poder ser, así que ojo, Miguel, con eso. Y no es funcionario público, es inmunidad diplomática. Sí, claro, sí, pero otra cosa. ¿Y qué, funcionario y qué, público y qué, de otro país? ¿Qué define el servicio esencial? ¿Qué es lo que es servicio esencial? Está expresado en un documento, ¿eh? Que está, es que yo creo que eso, en la comisaría de Impala. Yo creo que eso es un poco laxo, porque yo he escuchado de gente que por transporte de cualquier cosa, transporte de material de construcción, transporte que lo ponen como servicio esencial. Entonces, es que está, eso, al ser demasiado laxo, permite que ande demasiado gente dando vueltas. Claro, mira. No sé si es laxo, yo por lo menos lo que he visto, tengo que salir más y pedir mucho permiso, así que lo digo por conocimiento causa nomás, ¿eh? Pero cuando uno revisa... ¿Esencial? Es que no, porque lo que aparece ahí, Marcelo, expresado en los permisos y en los permisos de desplazamiento, aparece un instructivo en donde está señalado cada uno de los grupos de interés. Te los describo si quieres ahora, en este momento. No, no, si tú entiendo que están por la salud, está por esto, pero estoy diciendo los colectivos por trabajo. Cuando es por trabajo, están acá. Servicios esenciales, ya, pero ¿qué define como servicios esenciales? Eso lo estoy preguntando. Personas que prestan servicio en hoteles, los que se mantengan huéspedes. Ministros de culto exclusivamente para acudir a ritos o actividades que sean impostergables. Y así está señalado cada uno de los temas, ¿no? Sí, aparece pero la construcción, por ejemplo. Te cuento, ¿no? Aparece la construcción. Escuché de una persona que repartía, por decirte una cuestión, naranjas. Y que tenía un amigo y tenía una empresa X. Y lo metió en su nómina para que él pudiera salir a vender naranjas. Ah, bueno, eso, o sea, fue una pillería, pero... Por eso, la es venta demasiado de insumos... ya, ok, pero no hay gente que esté vendiendo ropa en la calle. Eso yo no creo es que idea. Sí, yo creo que sí. Yo creo sí, que pero da, por ejemplo, aquellos que trabajan en empresas que distribuyen combustible, ponte tú. Que eso es un servicio que no puede parar y que antes uno mostraba, decía yo trabajo en tal bomba de benzina. Bueno, ellos van a tener que parar también aquellos suministros de energía, agua potable y gas, no, estaciones eso, de servicio, distribuidoras de combustible. Yo lo que veo acá, compañeros y queridos amigos, es que veo que hay, aparte de los funcionarios públicos y los servicios de salud y todo eso, dice servicios de utilidad pública, que va de la letra A a la letra T, ¿no? Y están especificados claramente cuáles son esos servicios. Después, ya, y no, servicios no de seguridad, muchos. Y dos expresados. Servicios de prensa, que ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque uno trabaja en eso. Y eso es lo único que sale, ¿eh? No sale nada más. Mira, ¿no? Pero te la cambio. Por ejemplo, mejor te digo para los quienes no aplica. No aplica para funcionarios públicos y de salud, tanto de salud pública y privada, o de emergencia como bomberos, quienes podrán trabajar, exacto, con su credencial y carné de identidad. Son los únicos. Todos los más fácil hacerlo así, todos los demás tienen que pedir un permiso especial. Es que los servicios de utilidad pública tienen un salvoconducto. Claro, pero tienes que solicitarlo. Antes sí, claro, solamente con la credencial y el carné podías hacerlo. Ahora, por más que sea simple hacerlo, pero tienes que hacerlo. Antes te eximía, claro, uno no tenía que sacar ni el permiso temporal, nada. Simplemente con la credencial usted decía, yo pertenezco a esto. Ahora, todos los demás que no sean funcionarios públicos y de la salud, además de los bomberos que son servicios de emergencia, tienen que solicitar el permiso. Perfecto. O sea, se puso un poco más estricta la cosa. Sí, porque había mucha gente que se aprovechaba. Muchachos, para cerrar cortito, para no cerrar tanto con información mala, oye, volvió el fútbol ahora a la Serie A, a la Liga Italiana. Hoy un partidazo hoy día. Jugó la Juventus con el Milan. Ronaldo se perdió un penal. Se perdió un penal. No es tan bueno ese cabrón. Que lo echen, hombre, que lo echen. No es tan bueno. Empataron 0-0, pero con el partido de ida habían ganado 1-1. Habían empatado 1 con el gol de visita. Se clasifica la Juventus a la final. Y esperando el segundo finalista que va a salir desde el Napoli Inter de Milán. Mañana a las 3 de la tarde, buen panorama de fin de semana. Ojalá entre Alexis algunos minutitos. Así que mañana jugaría el Barcelona. Así que podríamos ver a Arturo Vidal y a Alexis Sánchez en cancha. Ojalá. Está bueno, ya, excelente. Muchas gracias, Miguel. Oye, gracias, Miguel, ha sido buen fin de semana. Realmente deslumbrante, ¿eh? Tu ejercicio el día de hoy. Bueno, sigamos acá. Y Marcelo, déjame decirte que llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Yo ya la vi completita y la vería de nuevo. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente. El juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder. Vean ahora solo por Amazon Prime Video. Atención, si quieres anunciar un producto, si quieres venderlo o si quieres comprar un producto, solo tienes que descargar Ranky App. Y listo. Es gratis. Además, a los primeros 2.000 inscritos les vamos a regalar 3.000 pesos en su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. Los términos y condiciones están en www.rankyapp.cl. Ya volvemos. Nos vamos a la pausa en el próximo bloque. Una entrevista exclusiva a Bill Clinton, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Sí. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. En el último lugar del mundo y al sur de Estados Unidos está Chile. Un país con el mejor sistema de salud del mundo. Un oasis de América Latina. De alcaldes que se dedican a la opinología y de sensuales y estúpidos Spider-Mans. Pero qué país más generoso. Gracias por darnos tanto material, querido Chile. Gracias por hacerlos volver. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Queremos estar contigo estés donde estés. Por eso en Selcobrand.cl puedes comprar tus medicamentos con despacho a domicilio y así cuidar a todos los integrantes de tu familia. Servicio no disponible para convenios, medicamentos GES, refrigerados o con receta médica retenida. Infórmate de los medicamentos disponibles en Selcobrand.cl. Selcobrand. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Bueno, dice que Bill Clinton tiene un problemita, así que ya se conecta con nosotros. Igual no habla nada de español, ¿eh? Así que me está mandando mensajes ahora. Algo de un puro necesita para poder reactivarse, Marcelo. Bueno, continuamos con las noticias. Hablamos hace un rato de cómo hacer para que en Chile disminuyan los contagios, más allá de los aciertos y errores de la autoridad, mucha gente anda en la calle, etcétera. Y hay quienes dicen de que el tema tiene que ver con sociedades que son muy disciplinadas. Entonces, si la autoridad le dice se hace esto, eso se hace. Y se menciona a los neozelandeses, los alemanes, etcétera. Y otros que son más desordenados y que además tienen autoridades que están muy deslegitimadas. Entonces la gente no le hace caso en nada, como en nuestro país. Ay, es lo que pasó en Alemania, porque este es sintomático. En un auto se iban desplazando cuatro personas, un alemán, dos chilenos. Un chiste, Marcelo. Un chiste. Un chileno, un boliviano, un mexicano. Dos chilenos y un croata. Ambos chilenos habían nacido en Europa. Uno nació en Alemania, el otro nació en Estocolmo. Sin embargo, chilenos, al fin y al cabo, y los pararon porque iban en un auto sin las medidas que la autoridad alemana exige, es decir, con mascarilla, y les sacaron una multa. No son ni más ni menos que el lateral chileno del Hannover, Mico Albornoz. ¡No! Y que iba junto a el también chileno Sebastián Soto, que nació en Alemania, pero juega en un equipo de segunda división. Un brasileño, Felipe, y un alemán que se llama Simon Stahl, que se hizo mal acompañar por estos latinos, buenos para no obedecer las órdenes. La multa por ir sin mascarilla dentro de un auto fue de 225 mil pesos chilenos. Acá en Chile entiendo de qué. Entiendo que en Chile te puede, qué sé yo, incluso ganar tiempo en la cárcel. Yo no sé si eso es a la primera, a la segunda, a la tercera. Yo llevo mascarilla, pero no voy dentro de mi auto, no la uso dentro de mi auto. No, si vas solo no es necesario, pero si vas con más personas, sí. Ahí tienes que ponerla. Lo voy a anotar, espérame. Anótalo. Así que Mico Albornoz además fue castigado por su equipo, el Hannover. No. Fue castigado por violar estas normas sanitarias y por pago va a tener que entrenar, parece, con los juveniles. No sé qué le va a pasar. No, y todavía no se sabe el himno chileno, digámoslo también, ¿no? Todavía no, es muy chileno. Chile, como que no le achuntaba mucho a la letra. Bueno, ¿no? Pero había el interés. No, sí. Lo hacía, lo que pasa es que en su mente lo estaba haciendo en alemán. Que es muy bonito. No, pero él es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Pero. Hola. Pero Mikko Albornoz era sueco, ¿no? Ese era como sueco, sí. Nació en Estocolmo. No sé cómo hacer el acento sueco, cómo se hace. No tengo idea. Mejor los alemanes son más a la mano. Oye, es fácil. ¿Cuándo iba a llegar a la selección sueca este gallo? ¿Es más fácil llegar a la chilena que a la sueca? No. Yo creo que sí, porque en algún momento, ¿te acuerdas que Sampaoli empezó a reclutar a estos talentos que tenían doble nacionalidad y que algunos de ellos incluso jugaron por Suiza o jugaron por otra y no se la jugaron por la chilena, porque una vez que empiezas a jugar por una selección no puedes jugar por otra, y entre ellos está el Mikko Albornoz, algunos que nacieron en Argentina, y había ahí un ramillete. Al argentino sí que le sale difícil llegar a la selección argentina, le sale más fácil en Chile. Pero yo creo que la selección chilena y la sueca, claro, más o menos son competitivas. Pero, ¿te acuerdas de ese jugador de Colo-Colo, ex jugador de Colo-Colo, Lucas, ¿cómo se llama? Que jugó por Paraguay después, como era argentino. Lucas Barrio, el argentino. Lucas Barrio. Sí. Y jugó por Paraguay, porque su madre era paraguaya y ahí tenía un tema. O algo así entendí, o algo con paraguaya. Entendí, pero no. Algo, se parece que eran gustos personales. Oye, la película que para muchos marcó un precedente para lo que pasó en Chile, la película Joker, finalmente llega a la televisión de pago, de cable. En julio se va a estrenar por las pantallas de HBO Joker. Mirá vos. Esperemos que no dé ideas nuevamente. Pero bueno, ahí va a estar. Ahí va a estar. Yo creo que es una película interesante de ver nuevamente. Yo la vi en el cine nunca más. Y ahora uno la ve como con otro ojo, ¿no? Yo la vi una vez más y me pareció igual interesante. O sea, como. Sí, se dejaba ver otra vez. Sí, sí, sí, es una buena película y interesante la interpretación de este joven, ¿no? De este joven. Vamos a una canción internacional. Fenirs. Ya, a ver, ¿qué tienes ahí, Nonito? A propósito de folclore noruego, un saludo a Mikko Albornoz. It's got to be me to believe. Bueno, son las 6 de la tarde con 40 minutos, Marcelo, y la temperatura empieza a bajar, ¿eh? ¿Mm? Sí, no, va a ser mucho frío. Va a ser mucho frío hoy día, en la noche, mañana, en la mañana. Y bueno, dicen que martes, ¿no?, por ahí de nuevo puede que caiga un poco más de lluvia, ojalá, para la gente de las zonas campestres, ¿no? Rurales, que necesitan sí, tanto pues eso. Oye, dos cosas que están pasando, ¿no?, que están pasando en el planeta a propósito de la situación de Estados Unidos y los problemas que han estado por mucho tiempo latentes ahí, raciales. Hay una petición en Tennessee, en Estados Unidos, para cambiar todos los monumentos que hacen honor a algún héroe confederado, recordemos, la guerra civil norteamericana, aquellos que defendían la esclavitud. Bueno, a todos los héroes confederados, sacarlos de su lugar y poner estatuas de Dolly Parton. Que tiene una cosa positiva. Y dos poderosas razones, al menos. Sí, por eso, hay un gasto no se puede excesivo. Hacer ese chiste, creo, ¿no? Hay un gasto. Sí se puede. Hay un gasto excesivo en fierro, ¿no? Es más sí. que lo que probablemente habían escopetas y cosas así. Pero bueno, Dolly Parton, que tiene una carrera importante, que es una hija ilustre de Tennessee, entonces vendría a ocupar ese lugar. Y otra señal de esto es en Inglaterra, que también ha rebotado esto. Viste que hoy día amaneció la estatua que está justo frente al Big Ben de Winston Churchill, cubierta por placas de metal para que no fuese a pasarle nada, porque Churchill en su momento dijo algunas frases que podían ser consideradas a esta altura del partido como racista. Indignantes. Entonces había mucho miedo de que lo dieran vuelta, la botaran, la ¡lo dieron la vuelta! Y en Liverpool, y esto es increíble, viste que en la calle Penny Lane existe, donde se inspiró la canción de los Beatles, y muchas veces se han robado los carteles para llevárselos como recuerdo y los tienen que estar cambiando todo el tiempo. Bueno, hoy día pasó algo distinto. Rayaron el Penny, quedó solo Lane. Porque Penny Lane es una. Esta canción es la. Penny Lane. Lo piensas, lo pides, se hace, ¿eh? Inspirado en un comerciante de esclavos. Ese era Penny Lane. Ah, o sea, la Lane era la calle. Era la calle por donde se llevaba a los esclavos, no sé, pero es un nombre que homenajea a un comerciante de esclavos. Y es por eso entonces claro. que se rayó todas las cuestiones, tuvieron que salir los propios vecinos a limpiar lo que había ocurrido en ese claro, momento. Los Lane en la ciudad inglesa y también gringa significa cruce nomás, el cruce de Penny. Y ahí tiene razón que puede haber sido un... por algo, y tiene que haber sido a lo mejor como los esclavistas. Un señor Penny, esto, ¿eh? Apellido Penny... Que no le da pena hacer trabajo con el claro. Que pena más grande. Entonces, es algo que está pasando. Recordemos que ayer comentábamos esta noticia de lo que el viento se llevó, de esa censura, esa película, y que está extendiéndose a otro tipo de películas que retratan algo que el día de hoy parece ofender a tanta gente. Una corrección al modelo. Sí, bueno, y a propósito en algún momento de George aquí Floyd, nos va a pasar, ¿eh? Sí, pero bueno, hay esa discusión en la que ayer algo teníamos de cómo se enfrenta, cómo nos enfrentamos a un pasado que es como fue. Si es que hay que ocultar todo eso o más bien contextualizarlo y enseñarlo y decir esto está mal, claro. Ocurría, pero está mal. Porque ocultarlo yo no sé si es una mejor idea. George Floyd, que su muerte fue la que ha generado todo esto, sí. más a querer con un vivaracho, porque hay que decirle así, un vivaracho que se llama Munemo Musonga. Munemo Musonga registró el nombre como propiedad intelectual para la industria audiovisual y el cine. Es decir, cualquier película, serie, televisión, sí. etcétera, él tiene los derechos del nombre George Floyd. ¿Se podrá hacer eso? Bueno, porque hoy día lo fueron a preguntar, dijo no quiero decir nada, pero se adelantó a todo, lo hizo el 5 de junio. Y inscribió con la intención de producir y distribuir programas de televisión y películas el nombre George Floyd. ¿Qué me decís? Hay que ver si lo deja después la justicia americana, o sea, como apropiarse del nombre de alguien. Porque es un nombre personal, una persona. Sí, yo creo que no es posible. Algo está funcionando mal, si es que se puede hacer así. Sí, ¿qué más te cuento? A ver, ¿qué tienes ahí en la chistera? ¿Antes de una canción? Tengo a ver, esto. Vamos con una canción. Antes de la canción, antes de la canción. O antes de la canción. Después de la canción. Después de la canción. Antes después de la canción. De la canción. Después, después de la canción. Después de la canción. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, te gustan estas canciones, con, ¿eh? Con distorsión. Bueno, si es lo que quieres. Buena, oye, buena canción, ¿eh? Sí, muy buena. Tengo un dato para quienes quieren escuchar, porque siempre fue un gusto y una impresión importante escuchar hablar de cualquier cosa, Nicanor Parra. Y hace ya un buen rato, en 1992, 10 escritores chilenos fueron a un evento muy importante literario en Francia, se llama Le Bel Étranger. El bello extranjero. Dedicado a la narrativa y la poesía chilena contemporánea. Y en ese lugar, Philippe Jouvet, que es un videasta, y Luis Pradenas, que es antropólogo, hacen una especie de seguimiento audiovisual del evento y especialmente de Nicanor Parra. Y esto está estructurado en una especie de plano secuencia, dicen este documental que se llama Nicanor Parra en París, Le Bel Étranger, que sigue a Nicanor Parra todo el rato. O sea, hay mucha improvisación, o sea, muchos momentos como fuera de protocolo, que eso es entretenido siempre. Ahora, ahí me llama la atención las palabras, porque siempre esta gente que hace estos documentales como que van más allá de esto. Claro. Entonces explican así, ¿eh? Dicen, es un plano secuencia al que se incorporan luego breves textos que prolongan la narración más allá del rectángulo de la imagen. Mira, qué bonito. No. Es que me recuerda a esos tipos que preguntan en los seminarios. Más que una pregunta, un comentario y una reflexión. Y uno dice, no. ¡Oh, qué vergüenza! Oye, dice, después, dice, la cámara capta desde el momento en que se produce el primer contacto entre Luis Pradenas y Nicanor Parra hasta que la reserva de películas se agota. En tanto, la conversación se prolonga más allá de las imágenes. ¡Mira! ¡Qué poesía! Bueno, si alguien quiere verlo, esto que es realmente fantástico, la función es el sábado, mañana sábado, a las 20 horas. Va a estar por un periodo de 24 horas en el Centro Cultural La Moneda, en su sitio web, para que ingresen y lo puedan ver. Pucha, fascinante, este, ¿eh? Está bueno, yo encuentro bueno, interesante. Sí, hace 92, Nicanor Parra en plena posesión de su genio, ¿no? No, fantástico. Oye, voy a dejar de ver Netflix por un rato y voy a pasar a esto que es más cultural. No hay ningún problema. Si alguien, aquí voy a pillar a Nanito. Psycho. Psycho. Psycho. A ver, ¿te acuerdas del grupo Psycho? El grupo Psycho. Ah, con Denis Malebrán. Denis Malebrán. Aquí en la radio tocábamos alguna canción de ella, ¿no? Mucho, po. Bueno. Y está Luciano Roja, ex integrante de La Ley, también desde el principio, claro, en este disco. Bueno, ellos grabaron en Concepción un concierto que se llamaba Bermú en vivo en Concepción. Lo grabaron en julio del 2019, pero ahora acaba de salir en disco. Y es un disco en vivo donde hacen reversiones de sus grandes clásicos, pero con estilos como el bossa nova, el swing y el jazz. O sea, le dieron una vuelta a cada una de las canciones. Lo dieron una vuelta. ¿Esta cómo se llama? Se llama Te Recuerdo, Amanda. No, po. Nano, ¿cómo se llama esta canción? Que es la más famosa, probablemente. No, esta no es la más famosa. Bro. Pero esta es súper conocida. Bro. ¿Y cuántas tiene conocida? Esta, po. No, es una broma. ¿Cuántas son conocidas? Debilidad se llama. Debilidad. Hay una versión de Debilidad, por supuesto. Entre otras canciones que ya está disponible para quien quiera escucharlo en las plataformas de streaming, en Spotify, etcétera. Los fanáticos de Psycho van a estar felices de escuchar estas versiones media acústicas. Qué lindo. Como decía, con algo de swing, de jazz, de bossa nova. Bonito lo encuentro. Esta es la más famosa. De juegos bajo un sauce nace. ¿O no? ¿O es otra? Pero esta ya es una versión. ¿O no? ¿De qué? Somos conocedores, ¿ah? ¿Eh? Mira esta otra. Yo tengo tatuado, así que me tengo que conocer esto, porque. A ver. Yo de chico tenía un reloj Psycho. Sí, pues. Y a mí me gustaba la serie, que era muy buena, ¿no? A ver. Esta es la famosa, güey. ¿No? Esta, sí. Igual a Nanito le gusta mucho, fíjate. Siempre cuando estábamos allá en la radio. Me trataba de vender CDs, que parece que tiene una caja. Y me vendía. Le compré 4. Por ayudarlo, ¿eh? Oye, yo voy a escucharlo. Yo me parece interesante escucharlo además con estas nuevas versiones. Tiene una voz muy, muy, muy potente, la Denis Malebrán. Ahí está. Mira. Ahí. ¿Esta es la famosa? No, todas las que hemos escuchado son famosas. Tienen muchos éxitos. Muchos éxitos, sí, pues yo te iba a decir que gracias, Nanito, realmente apabullante lo tuyo. Y si eres capi de esto, Nanito, ahí se me saca el sombrero. En los premios Oscar han estado en la noticia, así que si ponen una canción que haya ganado un premio Oscar, sería genial. Chuta, igual, pero démosle pista. Algo de Camilo Sesto, tal vez. A ver. Claro. A ver si puedes encontrar algo. De aquella película famosa, Pelotón. Ay. Oye, no, es que los Oscars, tú sabes que para este año tienen unas reglas especiales, como nos han estrenado un montón. Titanic. Titanic. La de Titanic. ¿No? Sí. Increíble, ¿eh? Qué canción sasa te mandaste, Celine. Y acaban de anunciar que para el 2022, ya cuando se supone que probablemente va a volver a la normalidad el estreno de películas, ya no necesariamente todas por streaming como estaban haciendo ahora, se han anunciado algunos cambios, como por ejemplo, para mejor película, que en los últimos años variaba, algunas veces habían 8 películas, 11 otro año, 7 otro año, bueno, ahora va a ser 10, cerrado, ya no va a cambiar, de eso desde el 2022. Claro. Y también van a cambiar varias categorías, cosa de que, y la forma en que se nominan, para que no pase lo que ha provocado muchas quejas en el último tiempo, de que no hay, que sea suficientes mujeres nominadas, no hay suficientes actores de color nominados, que sea más ecuánime todo. ¿Qué es esto? ¿Este es el guardaespaldas? Nanito se lo sabía toda. Mira. ¿Y se ganó el Oscar esta canción? ¿El guardaespaldas? Sí, pues se lo ganó. Pues. Yo no sé, porque este es un cover. ¿No? Yo no creo que esta canción no era original. ¿Ah, no? Bueno, no, pero esta canción es de Dolly Parton, de hecho. Nanito cree que sí, pues no lo saquemos de ahí, porque es un niño. Es joven, tiene cuánto tendrá Nanito, 52 por lo menos. ¿Tú te acuerdas? Por eso que uno se va olvidando de todas las cosas, igual como quien ganó el Festival de Viña. ¿Te acuerdas qué película ganó mejor película este año? Este año fue Papito, no vayas. Mira, entonces, tan rápido. Trae una pista. Congreso Nacional. Congreso Nacional. No me acuerdo, sí. Para mí el Parásito, fue hace Parásito. Parásito. Mira. Me diste la pista exacta. Ni siquiera una metáfora. Oye, es que para mí. ¿Cuándo fue esto? ¿La última semana de febrero, el 1 de marzo? Para mí hace 8 años eso. Increíble. Bueno. Qué pena más grande por todos ustedes. Oye, tu grupo, tu artista favorito, el cantante que más admiras de la vida, Bob Dylan, dio su primera entrevista en más de 6 años. Y habló de todo. Especialmente se detuvo para hablar de la muerte de George Floyd y de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Y qué dijo? Le da náuseas ver el momento de... habló del momento de la muerte de George Floyd y se le da náuseas. Y que él ya había cantado en el 63, 64, a propósito de... mira, ahí está. Ahí está, Dedos Rápidos. Sí. Había cantado canciones que hablaban de cómo el mundo afroamericano había sido maltratado por la cultura norteamericana. Eso desde los 60, dice. Mira, Una canción que se llama Oxford Town, del 63. Mira, bro. Ah, esa canción mira qué bonito, habla el 63 de James Meredith, el primer estudiante negro admitido a la Universidad de Mississippi. Y es una canción a propósito de eso. ¿Te acuerdas que hizo Hurricane, que era Huracán Carter? Sí, claro. Sí, el premio mundial de boxeo. O sea, el campeón mundial de boxeo, el premio. Que es condenado por una pelea que tuvo en un bar y él era inocente y lo condenaron a cárcel. Estuvo en la cárcel policía justamente por ser negro, claro. Ese es Bob Dylan. Es el que tú te ríes de él. No, ahí está. Yo lo admiro cualquier cantidad. Sí. Ganador del premio Nobel. Ha dicho lo contrario. Pero que es fome, es como tener un tío fome, que uno dice ya, y lo quiero, pero no, hay que cuente la historia más entretenida, ¿no? Eso no te pasa, Marcelo, ¿no? Bueno, me estabas contando entonces, ¿tú? Sí, yo te quería contar, déjame ver dónde estamos. Llegó el momento. Llegó el momento que todos hemos estado esperando, todos los chilenos, especialmente en Amazon Prime Video. Está la nueva serie original, El Presidente, ese juego de corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No te lo puedes perder, velo ahora solo por Amazon Prime Video. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito PC y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Tus tarjetas de crédito PC y Visa. Vamos a la pausa, Marcelo. Viene Javi Contadora. Vamos. Ya, la Javi está con nosotros. ¿A qué hora va este niñita? Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Sorpréndelo en este Día del Padre con Salcobrand. Vichy Home, Pack Hidramax C, 23.990 pesos. Estuchería Perfumes Antonio Banderas, desde 9.990 pesos cada uno. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl desde el 8 hasta el 21 de junio. ¡Feliz día, papá! Bases y mayor información en Salcobrand.cl. Salcobrand. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. De las tablas directo al streaming. El panorama perfecto para esta cuarentena es disfrutar del teatro sin salir de casa. Por eso The Cow Company te invita este viernes 12 y sábado 13 de junio a dos increíbles funciones del Living Teatro, una serie de obras creadas para Zoom, escritas por Rafael Gumucio y protagonizadas por Amparo Noguera, Luis Gnecco y Gabriel Ursúa. Viernes 12, mesa de expertos, y sábado 13, transferencia con la invitada especial Camila Irane. Compra tus entradas ya en www.cow.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Oye, llegamos el viernes ya como... Ahora qué increíble. Esta semana se me está haciendo de verdad ya como que... Durante estos tres meses he sobrevivido, pero se me está haciendo de verdad el día de la marmota un poco. La película. No, yo estoy como me dice Miguel Iván en el 283 de marzo. Es una cosa no. Muy raro, ¿no? Sí. Oye, Javi, es que te tengo que preguntar porque cuando estábamos recién partiendo el programa, ¿ya? Porque tú estuviste antes con un programa, entonces alguien estaba confundido, decía, ¿qué hora es cuando va a estar el programa de la Javi? Porque dicen una hora, después sale a otra, después anuncian otra. Sí, no, les pedimos mil disculpas si han sentido una desorganización, pero no es una desorganización, es una nueva organización que corresponde, como ahora está el... Mira. Perfecto. Mira, lo único que faltaba. Justo se nos fue. En el momento que iba a dar el dato preciso. El número ganador es. Las pelotas de ping-pong, hijo, son para. Qué momento, ¿verdad? ¿Eh? Cuando son las 5:03 minutos. Estaba hablando un poco como Maya Lecha. Es que, o sea, hay una nueva forma de contabilizar la fecha. Que estamos acogiéndonos a la nueva forma. No, es terrible. Bueno, esperemos que se contacte nuevamente y ahí estaremos. No, en general, bien, ¿ah? En general hemos estado bien y. Ah, se perdió absolutamente. Fantástico. Ya, vamos a una canción para darle tiempo después para hablar sí. Al tomando seguido. Ya, vamos para nuevo, una para canción del folclore inglés. A ver. Ya. Del folclore norteamericano, entonces. ¿Eh? Norteamericano, ya. ¡Areza! las disculpas del caso a todo el mundo, pero eso pasó, digamos. Entonces no es que no que es absolutamente claro, Javi, absolutamente vale, claro. Javi, gracias. Javi, avancemos. Pero estas fechas que has dado ahora, ¿son las definitivas? sí, tuvimos un impacto. Los horarios son eso, entonces. Sí. Bueno, así queda. Desde ahora en adelante, claro. Desde ahora en adelante, el Nada que Perder va los viernes en su edición semanal a las 5 de la tarde. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Antes era las 8, ahora va a ser las 5. Había notado otra cosa, fíjate, pero. Ah, sí, pues había salido a las 8. A lo mejor no me entendiste. Ya, y esa es la versión que sale al aire por la radio. Esa es la versión que sale al aire por la radio y luego también está en las otras plataformas. Pero sí, es en los viernes a las 5 de la tarde, Nada que Perder. Antes del ETEPI, antes de este programa, va el Nada que Perder. Perfecto, ya, fantástico, perfecto, ahí está anotado, genial. Entonces, porque después vienen los gorditos del País Generoso, ¿no? Vienen los chiquillos del País Generoso, entonces, por eso hemos... ¿Para qué? Porque aquí cabemos todos, ¿oye? Sí, por supuesto. Ellos ocupan otro espacio, ¿ah? ¿Eh? Anchos, anchos. Claro, digamos, son los guatones en el bote, digámoslo. Sí, el Ben, no sé, a Iván no lo he visto, pero está, Ben está hecho un apolinio, se entrena todo el día ahora. ¿En serio? Sí. Pero sí, po... Si viste que está haciendo una dieta cetogénica. Bueno, mientras tanto les cuento que una estudiante resolvió en una semana un problema matemático que llevaba medio siglo sin respuesta. Me acordé de una película que el otro día estaba viendo tele así como al pasar y empezó una película. Viste que uno, que es triste eso de la tele, que si empieza la película uno se cuelga, aunque sea mala, buena, da lo mismo, uno como que se embala. ¿No les pasa a ustedes? Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Y como que no puede evitarlo. No puede, como que estoy haciendo... Era de Matt Damon y Ben Affleck, jovencito. Ah, pero esa buena, po. Esa buena. Era súper buena, po. Good Will Hunting, se ganaron un Oscar por mejor guión. Ellos mismos lo habían escrito. Es que ellos mismos la escribieron. Y Robin Williams. Affleck. Y Robin Williams, claro. Y entonces, justamente pasa esto, ¿no? Que hay un súper como teorema difícil de explicar matemático. Y Matt Damon lo resuelve así como al pasar porque tenía una mente brillante. Y aquí pasó algo parecido. Ella se llama Lisa Picciriello. Se cruzó con un antiguo y famoso problema matemático que logró resolver en tan solo unos días durante su tiempo libre. De un lado... No te puedo creer. A ver, tíranos a nosotros. Tíranos a nosotros. Eso, yo lo puedo sacar. La problemática. De un lado, el nudo de Conway. Un problema matemático famoso por la eminencia que lo propuso el inglés John Horton Conway. Y que llevaba medio siglo. Así se llama. Nudo de Conway. ¿Qué es un nudo? Cagó, a la entrada nos cagó. Porque... Tío, a la entrada el nudo. Podría haber dicho la fracción. No. El nudo de Conway. Para que lo googleen y ahí lo pueden resolver. Claro. Del otro lado, Lisa Picciriello. Una estudiante con apellido italiano, pero estadounidense, que se cruzó con el problema en un congreso, dijo, ¿sabéis qué entretenido el ejercicio? Lo voy a hacer. El resultado, en menos de una semana, el enigma estaba resuelto. Era... Pero para, fue, si nadie lo había resuelto, yo era re fácil, yo de llamada decía, lo resolvía, da 4. ¿Y quién va a saber? 12. Me dio 12. ¿Por qué? No sé, pues como en la película uno veía que lo que es la es cómo lo resuelven es la choreza, no solamente el resultado, sino que es lo que te lleva. El proceso. El proceso, porque hay que anotarlo. El asunto es que esto ocurrió en 2018, entonces Picciriello cursaba su doctorado en la Universidad de Texas y se cruzó con un profesor de matemática y le comentó lo que había descubierto unos días antes. Y él, el profesor, se puso a gritar, porque imagínate, medio siglo es mucho tiempo. Tampoco. Pero es cómo tanto gritar. Pensé que eran 500 años y son 50. ¡Hueona! ¿Cómo se grita? ¿Qué hiciste? ¡Calla! No, y ella empieza a ver. ¡Desate el nudo! Que su profesor se empieza a volver como loco, porque para los matemáticos igual esas cosas son. Yo me imagino que debe ser una cosa tremenda. Y así que bueno, el problema del nudo de Conway ha estado abierto durante mucho tiempo y muchos matemáticos brillantes han pensado en cómo resolverlo. Sin embargo, ella lo hizo en un momento. ¿Qué es un nudo matemático? ¿Qué es? Es hablar de topología. La RAM, no, no voy a poder ni cagar. Topología, que es la rama. ¡Topología! Que es la rama de las matemáticas en la cual esto se enmarca. La topología se interesa por las propiedades que persisten tras deformar de manera continua los objetos geométricos. Topología, coche me dice. Deformar objetos geométricos. Por ejemplo, retorciéndolos o estirándolos, pero sin romperlos, explica un profesor. Yo ya no le entiendo nada. Yo ya salí de la clase, ya estoy pensando en otras cosas. Algunos compañeros. Que voy a comer en la noche. Claro. Sí. Imagínate Imagínate lo que es la mente de los matemáticos. Hay mucha gente que probablemente nos está escuchando y que es matemática y tiene mente matemática. De que alguien pueda plantear un problema, pero que no tenga solución. Y pasen 50 años sin solución. Y que alguien nosotros diga, pensemos, ahí lo dejo. Que si decimos 12, da lo mismo. Acá hay varias versiones y esta me interesa. Mira, dice, tenemos que, imaginémonos una cuerda. ¿Ok? La idea intuitiva que tenemos que tener es una cuerda que atamos y a la que le pegamos los extremos. Entonces, la atamos, hacemos un nudo y luego le pegamos los extremos. ¿Ya? ¿Qué estudia la teoría del nudo? Las deformaciones que podemos hacerle a esa cuerda. Es decir, vemos cómo podemos retorcer esa cuerda, doblarla, plegarla, estirarla, comprimirla. Lo que no podemos hacer es cortarla y tenemos que desatar el nudo. Eso es como... ¿Y eso es lo que hizo la señorita? Matemáticamente. Y eso genial. Hizo ella. Igual capa. Desató el nudo ciego. El comentario malo. Igual capa. Po. Es que igual era seca, po. Era seca. Oye, seca. Igual seca, ¿o no? Seca. Sí. Bueno, a mí me sorprende. A mí las mentes brillantes de cualquier índole, ya sea deportiva, sí, cuando gente también. Talentosa, gracias. De verdad que me nosotros como que las nunca admiro. Nunca te hemos conmovido en nada. Así como. Nunca he dicho, óralo, vale, son geniales, seco, eso no te ha pasado, seco, son no. Secos, secos. Sí, pero digo, que se levantan temprano, igual los admiro. Oye, pero llevan años levantándose súper temprano, no, yo les tengo cualquier admiración. No, sí, pues, o sea, hay algo, ¿no? Sí, pues. Yo no solo como tú admiro a los secos en cualquier cosa que yo me considero y que son la mayor parte de las cosas muy inferior, pero además me gusta ver las películas donde esta gente está funcionando. ¿Te acuerdas la película esa, La Mente Brillante? De este tipo, sí, que además tenía un tipo de difusión. Con Russell Crowe. Russell Crowe. Esta otra de Benedict Vanderfag. Cumberbatch. Cumberbatch. ¿Te acuerdas que descifraba el código Enigma? Que Enigma, claro. Es que bueno, a mí también, yo encuentro... Pero yo creo que son gente que de verdad piensa así como uno lo vio en la película de Mente Brillante, como que los números de la pizarra se les salen y bailan y tienen como otra... Claro. Ven distinto el mundo. Sí, pues. O los artistas también, pues hay artistas que también les viene. Yo la otra vez vi de nuevo Amadeus, esa película sobre Mozart, y este gallo de verdad era absolutamente, porque era muy inmaduro en todo el resto de su vida, era un cabro chico para todo, pero en la música era un genio. Y eso pasa tanto en tantas áreas, ¿no? Que son gente áreas muy inteligentes para una cosa, pero para otras no tanto. Tan claro, tan pavo. Hay que ser un poco loco, sí, para ser un genio, ¿no? Sí, así es. Oye, es fascinante, cosas lindas, el fascinante mundo de los genios. Que cosas lindas que pasan en el mundo. Una anciana de 87 años llamó a la policía. Ella estaba postrada con todo esto de la pandemia y todo. Tenía hambre y al final los agentes terminaron rompiendo la cuarentena. Entraron a la casa y le hicieron ravioles. Igual con mascarilla, con todo. Pero amoroso. Ella vivía en Florencia, en Italia. Y llamó a Italia. La bella Italia. ¿Y por qué ella no podía cocinar? Estaba muy viejita. Sí, estaba muy viejita, estaba postrada en su cama, viviendo sola, con dolores en sus bracitos, y estaba demasiado cansada y como que le bajó la pena también y llamó y dijo, ayúdenme, llamó a la policía. Ella dijo, ayúdenme, tengo esta edad, tengo hambre y no puedo cocinar. Su cuidadora no había podido presentarse por la situación también, porque su hijo no estaba, bla, bla, bla, varias situaciones. Entonces decidió llamar a la policía y partieron a la casa, y pasaron a comprarle pasta. Pero mira los italianos. Y llegaron a sí, porque hay que otra cosa sería cocinar lo italiano. A la nona hay que darle pasta. Quiero aprovechar el momento italiano para saludar a mi hija María Combrini, que está de cumpleaños el día de hoy. Acaba de entrar a traerme un café, entonces yo le agradezco esto para que todo el mundo la llame. Ponle los audífonos como lo hacemos con la Mila. Cumpleaños. Ven, María, ven un segundo. Solamente di acá, di gracias. Gracias por esa. Gracias, di. Se escucha de nuevo. Gracias. Cumpleaños feliz. Que seas muy feliz. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vamos cantando todo el mundo. Ya, ahí está. Oye, 19 años, ni más ni menos. Yo, ¿cuándo me iba a imaginar que tener hijos de 19 años? Qué harto. Chuta. A mí me parece que eso no va a llegar nunca. Yo tengo una hija de 27. ¿De cuánto? 27. ¡Oh! Oh. Ay, me dijo que no dijera la edad en radio. Bueno. Por favor, papá, perdón. No diga eso. Bueno, para que se vea que no soy un genio en todo, ¿ah? Pero los números no. Lo que faltaba, inventaron una mascarilla porque es algo que se hacía necesario, una mascarilla que tiene incorporado el shop. Entonces tú puedes tomar cerveza, viene el dispensador puesto. Es una mascarilla que viene como con un morral adherido, que es una cerveza de... ¿cuántos son? No sé si son 350 o son 500. Ah, mira. Yo vi la foto, ¿eh? Y parece que la gente estuviera tomando pipí. Sí, es como un chupete que tenéis puesto. Yo lo encuentro medio... Es una mascarilla, ¿verdad? Que tiene... Sí. Es como una mascarilla bolsa y tiene un chupete incorporado y tú... Como la hija de los Simpsons, la hija chica, y entonces va y tomando cerveza. El 16 OZ, ¿cuántos son 16? Son, ¿qué son onzas? Onzas. ¿Y cuántos son onzas en centímetros cúbicos? Yo te digo el tiro. Mucha. Hay que hacer la conversión, la conversión. La cabra que te desenrolló el nudo de Conway, esto te lo resuelve, te dice al tiro, ¿ah? Mira, No importa, no se preocupen, no es tan importante. ¿A gramo? Son 28 gramos una onza. No, pero es que no cerveza. Son, tal vez osetas debe ser algo de líquido, en realidad, no de onza. ¿Miligramo? Sí, no. Es que bueno, aparece capo, de onza a algo. No, de osetas. Oseta es onz. Osetas no, es que, onzas. Pero ¿cómo va a ser 16 onzas si la cerveza no se mide en onzas, se mide como en otra cosa? En centímetros cúbicos. En centímetros cúbicos. Y tíralo al litro. Ya no estoy tratando, Marcelo, sino no es tan fácil. La matemática aquí no es el fuerte de nadie, se ve que hay otros talentos, porque claramente son 29 centímetros cúbicos. Calcula volumen, po. 29 centímetros cúbicos. No es tanto, pues como en un traguito te lo echas. Sí, pero con chupete. Igual lo que dicen es que si te tomáis la cerveza así con un chupete, que hay raja curado, ¿no? Porque viste que es como... Porque es como cuando en el colegio uno, cuando chicos lo empezaron a tomar con bombilla y eso te hacía, pero era mucho daño. Sí, los chupetes. Entonces imagínate con un chupete que es menos, o sea, es para quedar... Entonces claro, a lo mejor vaya a empezar a tomar menos y vaya a poder conseguir el efecto deseado si es que tus ganas son de emborracharte más rápido. Pero ¿cómo se limpia eso? No sé, no me tinca. Y a mí tampoco me tinca. Yo creo que no, además no es presentable andar por la calle en esa función. Ahora, le podéis meter cualquier líquido, podéis meterle un jugo, agua, lo que queráis. Pero para eso, mira, mejor esos que son de atrás, que son como los que andan en bicicleta, suben cerros. Los de la bicicleta. Como una mochilita con una bombillita. Tienes razón. Exacto. Tienes razón. Ahora, ¿cuánto era? ¿Cuántas onzas eran? 16. 16. Aquí lo tengo. Son 473 centímetros cúbicos. ¿Cuánto? 473 cc. Ah, o sea, casi medio litro. Eso es lo que tengo acá. Mira, ahí tenía un buen poco. ¿Y quién dijo 29 centímetros cúbicos? ¿Tú dijiste? Fue? Pero es que me lo soplaron aquí. A ver quién fue. Vamos a apagar la luz. A ver. ¿Quién lo hizo? Miguel. Manuel. Fue Manuel. Manuelito fue. Una onza son 29 centímetros cúbicos. Una. Ah, perfecto. Y ahí tú multiplícalo por 16, rápido, 16 por 29. 473.176, más o menos, digamos. Perfecto. Oye, hemos hablado de bastantes plagas desde que yo por lo menos inicié esta sección de datos inútiles acá en el programa. Y ustedes saben que hay una plaga de langostas. Hablamos en algún minuto que había estado en la India. Bueno, Pakistán también está ahí, entonces, pero Pakistán atinó y transformó la peor plaga de langosta que ha tenido en la historia en alimento para pollos. No. Pensé que lo iba a decir. Es que no has traído ya tantas cosas, los sapos, la avispa. Es que aquí estaba la vuelta de tuerca, estaba la vuelta de tuerca de la noticia. ¿Cómo se llama cuando hay un giro inesperado? Porque ya, en vez de que la gente saliera corriendo, despavorido, dice, la peor invasión de langostas en los últimos 25 años devastó los cultivos, amenazó la seguridad alimentaria y de repente Pakistán dijo, no, tenemos que hacer algo. Y transformó estos insectos, que son muy ricos en proteína, en alimentos para pollos. Entonces, primero partieron en febrero, dijeron, listo, vamos a algunos, alguna gente local le pagaron por recolectar este tipo de langosta y empezaron a producir, y resulta que sí, ha salido un superalimento para pollos. Entonces, yo he escuchado eso, de que de los insectos se puede sacar alimento para pollos, para salmón, incluso para seres humanos, así como pellets, ¿viste? Como que se agrupan. Y parece que va súper bien. Insecto, yo comí insecto una vez. Fui a los Juegos Olímpicos en Sydney y comí unas, no sé qué eran, como unos grillos fritos, bien rico. Y una vez fui a un festival de cine con Diego a Corea del Sur. Nos invitaron, quedamos en dos festivales con Salun, el Western de Diego. Entonces quedamos en Corea del Norte y Corea del Sur. Pero si íbamos al de Corea del Norte, no podíamos entrar a ningún otro festival en Asia. Entonces Diego lo pensó. Dijo, igual me gustaría conocer Corea del Norte. Yo le dije, sí, pero es que igual al otro lado podemos ir a otros lugares. Al final fuimos al de Corea del Sur. Oye, se muere en el festival de cines. Gigantesco, pero gigantesco, gigantesco, gigantesco. Y nos pasaron dos cosas muy divertidas. Uno, que el traductor que nos pusieron era un niño, digamos, un joven, pero de 17 años, coreano, que había vivido 4 meses en México. Entonces, nunca he llorado, o sea, he llorado de la risa, pero entonces, presentación de la película, les gustó mucho, y nos ponían manitos como dedo para arriba de cartón, así, esto fue hace hartos años. Y entonces empiezan a hacerle preguntas a Diego en coreano, ¿no? Y entonces el niño le traducía a Diego en español, totalmente inconexa la pregunta. Al, por ejemplo. Dice que, ¿por qué tú? Entonces Diego, ¿por qué yo qué? Y cuando lograban entenderse en un momento, entonces le dicen, ¿por qué? Entonces Diego quería hablar del desierto. Entonces él decía, the desert. Y el niño le decía a la audiencia, el postre. y Diego, porque ya que el español no funcionaba, Diego dijo, voy a intentarlo con el inglés, porque no había caso. Entonces, no, era terrible, porque Diego lo miraba y le decía, bueno, no, una película que se filmó en el desierto, y el niño lo quedaba mirando como, ¿cachai? Cuando no voy a hablar, o sea, te siguen mirando como fijo, como, no, yo... ¿Sigue? Sigue, no sé, como, listo, dime más, porque eso no lo entendí, así que dale. Fue muy gracioso. Bueno, sigue tú, sigue tú. Oye, lo de los insectos, guárdalo para el lunes. Porque no están llaman a cortar la sección. Sí, es que esto es muy estricto. Nunca hablado tanto. Muy estricto. Reconócelo. Oye, lo de los insectos es heavy, la media historia. Se la voy a contar a mi amigo, voy a hacer un live. Dalo nomás, sí. Perdona. Es Miguel. Los quiero mucho. Miguel. Buen fin de semana. Hasta el lunes. La gran reflexión es que la Javi nos encuentra unos genios. Eso es. Por levantarnos temprano. Bueno, porque cuidarnos es tarea de todos. Si quieres, continúa tú, compañero. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation, junto a la tarjeta de crédito BCI Visa. Bueno, y desde el almacén de la esquina hasta el gaffiter, todos están en Ranky App. Descárgala para anunciar, vender o comprar. Y ojo, a los primeros 2.000 inscritos les regalamos 3 lucas en su primera compra. Ranky App, juntos emprendemos. Términos y condiciones legales en www.rankyapp.cl. Bueno, Marcelo, vamos con una canción y después viene Un País Generoso. Nosotros nos vemos el viernes. Hasta el lunes. Pásalo bien. Chao, Miguel. Chao, Lobito. Chao. Mother in a world. She's not sure if you're a boy or